raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Jean, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico. Bien digo antropológico porque, bueno, saben que a mí me encanta hablar de arqueología y con mis invitados, pero me gusta también dar hacer una pequeña desviación ahí, una excursión ahí en lo que son otros dominios ahí antropológicos, en particular lo que es la antropología social, para entender lo que son nuestras raíces modernas, presentes. Y tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio de Raíces a Pablo Landa, antropólogo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? Hola, Bertrand, ¿qué tal? Pues la primera vez que vienes aquí en Raíces. Sí, es mi primera visita. Y como buen principiante en el programa, pues la tradición es que te presentas a nuestra audiencia. Entonces, coméntanos un poquito de tu carrera, de tus investigaciones así a grandes rasgos antes de empezar a hablar de este tema en particular. Pues yo soy antropólogo, como decías, antropólogo social, y hago trabajo principalmente de antropología urbana. Ahora estoy haciendo mi doctorado y mi investigación para el doctorado fue el trabajo de campo en la Unidad Santa Fe de la Ciudad de México, que ahorita, si quieres, podemos hablar más de la Unidad Santa Fe. No tiene nada que ver con la zona del centro comercial y los corporativos de Santa Fe. Y tampoco de las universidades ahí de fama así nacional como, otras universidades de la ciudad o la Ibero. Toda esa parte se construyó en los años 80, sobre los antiguos, una mina que después se convirtió en basurero y después lo hicieron un nuevo distrito financiero, como ocurrió en muchas partes del mundo en ese momento. Ajá. Pero desde mucho antes, hacia el oeste de esa zona, estaba el pueblo de Santa Fe, que es un pueblo colonial, fundado por Vasco de Quiroga, y 3 kilómetros más hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, está la Unidad Santa Fe, que fue una unidad habitacional, un conjunto habitacional que se construyó en los años 50 para trabajadores por parte del IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y ahí fue donde yo viví. O sea, trabajé en toda la zona, pero mi trabajo es principalmente sobre esta unidad habitacional. Creo que es importante recalcar ahí el periodo, la época. Estamos en otro contexto también de la historia reciente de México. Sin embargo, este proyecto es parte de varias unidades que se iban a construir. En particular, esta unidad fue diseñada, preparada por un arquitecto que a lo mejor muchos a radio escuchas no han escuchado, que es Mario Paní. Entonces, ¿qué nos puedes comentar ahí sobre este proyecto, lo que era el proyecto ideal de esas unidades habitacionales? Bueno, en los años 50, a partir de los años 40, las ciudades en México empiezan a crecer de manera muy acelerada. Hay un proceso de industrialización muy rápido y entonces de pronto hay que pensar dónde van a vivir los trabajadores que están llegando a vivir a la ciudad y cómo se va a ordenar la ciudad, ¿no? Porque una alternativa es que se invadan terrenos y se formen asentamientos irregulares, pero después son muy difíciles de manejar y de administrar. Entonces el gobierno tiene una presión muy fuerte en esa época de dar vivienda a los trabajadores. Y hay un momento ahí como muy, muy utópico, que el Seguro Social decide que va a construir una serie de comunidades ideales en el país, en las que los trabajadores no solamente van a tener vivienda, sino que además van a tener acceso a todos los servicios de seguridad social disponibles en el momento. ¿Qué es decir, educación, salud con hospitales, pero también me imagino lugares de ocio, teatro? Tiene una clínica médica, escuelas, tiene un centro de seguridad social donde había clases para las amas de casa, para los jóvenes, para los niños. Trabajaban muchas trabajadoras sociales en la unidad y ayudaban a las familias. Es un proyecto también quizás de ingeniería social un poco, ¿no? En la medida que estas familias están tomando forma como familias según el Estado quiere que se formen. Vivían muchas veces en casas, en vecindades o incluso en casas de cartón, y de pronto llegan aquí a un lugar en donde le están diciendo cómo tienen que vivir con ciertas medidas de higiene, de nutrición. Antes, por ejemplo, era muy común que las familias vivieran en un solo cuarto, y de pronto aquí ya hay una división entre el cuarto de los padres y el cuarto de los niños. Entonces es un proyecto de transformar la vida de las familias y la vida de las personas de manera muy profunda a partir de todos estos servicios, ¿no? Aún, por ejemplo, para dar una idea de la medida del proyecto de seguridad social, ahora lo asociamos con salud, quizás, ¿no? Nada más. El IMSS lo que hace es salud. Uh-huh. En esa época, por ejemplo, el IMSS tenía teatros como parte fundamental de su proyecto de seguridad social. Uh-huh. Se presentaba cine, se presentaban obras de teatro, había eventos culturales, tenía una biblioteca. Porque es al final todo un desarrollo holístico, integral el individuo a fines de cuentas. Con un Estado muy fuerte, ¿no? Con un Estado con muchos recursos y que invierte mucho en las familias elegidas. Bueno, eso era la teoría. Estamos de acuerdo. Bueno, tú como antropólogo ahí especializado en antropología urbana, ¿qué te tocó ver ahí en tu trabajo de campo? Bueno, yo me fui a vivir ahí y viví ahí por año y medio. Y pues bueno, a fin de cuentas hoy es una colonia como cualquier otra en muchos sentidos. A partir de los años 80 comenzó un proceso de privatización de los departamentos y casas que antes eran propiedad del Estado y lo rentaban los habitantes, de pronto se los quedaron los habitantes y pues se tuvo que constituir políticamente la unidad y empezar a negociar los vecinos de, oye, este pedazo es mío, este pedazo es tuyo, ¿quién va a mantener los jardines? Entonces fue un proceso muy, muy drástico de tener todo hecho por el Estado a de pronto ellos tener que manejar la colonia. Pero sigue teniendo una memoria muy fuerte de haber sido este espacio con esta historia en un momento histórico tan importante. Ahora, ¿cómo está la unidad comparando con hace pues casi 50 años, 60 años? ¿Se queda ahí con las mismas infraestructuras o hay unos que desaparecieron, otras que aparecieron? Y luego también ver quizás, bueno, tú dijiste que esta unidad aparte estaba totalmente separada de la ciudad. Ahorita me imagino que la mancha urbana pues ya llegó ahí directamente a la unidad. ¿Cómo se ubica esta unidad dentro de la mancha urbana de la era? Bueno, la primera pregunta, las casas se han transformado radicalmente. Uh-huh. Como decías al principio, el diseño del complejo es del arquitecto Mario Pani, uh-huh. un arquitecto del movimiento moderno, y pues conforme van pasando los años, las familias van modificando las casas según sus gustos, según sus necesidades, y de ser, por ejemplo, las casas todas sean de un piso, ahora tienen dos y tres pisos, uh-huh. tienen fachadas muy elaboradas, muy decoradas, entonces físicamente ha sufrido muchas transformaciones, y las transformaciones siguen las historias de las familias que habitan esas casas, ¿no? Las casas de ser un cajón anónimo en cierta medida, de pronto se convierten en un archivo de una historia familiar uh-huh. y de una serie de historias personales. Eso en la parte de las transformaciones. Y en la parte del contexto, como dices, estaba en las afueras de la ciudad. Había que cruzar un bosque, le decían, para llegar a la unidad. Y ahora pues está en el centro de la ciudad. Bueno, no en el centro, pues está muy cerca de la Central Observatorio, por ejemplo, que es uno de los nodos de circulaciones más importantes de la ciudad. Entonces es una zona muy densamente poblada. Y las colonias de alrededor, muchas fueron de lotes que se fueron vendiendo, pero también hay muchas que son de asentamientos irregulares, de invasiones de tierras. Mm. Entonces, una zona con muchos conflictos de tenencia de la tierra y de la organización de las colonias, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y eso lo hablo porque cuando visité la exposición que tuve el gusto de visitar, aparte con tus comentarios ya hace unos cuantos meses, me llamó mucho la atención ver la identidad tan marcada de esta gente y, como tú comentabas, la historia, a fines de cuentas, de familias por generaciones, hablamos de tres generaciones, y se siguen realmente como perteneciente al lugar y desarrollaron a pesar de que pusieron a sus abuelos o a sus padres ahí casi a fuerza, desarrollaron realmente una identidad peculiar propia de ellos. ¿Cómo se manifiesta esta cultura? Y eso será mi última pregunta antes de irnos a un corte. La identidad, bueno, como te decía hace un momento, se manifiesta principalmente en la memoria. Quizás es un pasado idealizado, uh-huh. pero la gente recuerda con mucha emoción cómo fue la unidad antes, ¿no? Uh-huh. Y como en otras colonias de México, hay poca movilidad geográfica. O sea, la gente que vive ahí, sus abuelos, sus padres vivían ahí también. ¿Entonces casan con gente de la misma unidad? En muchos casos ha ocurrido que se casan con gente ahí de la unidad o que se van unos años a trabajar a otro lugar y luego regresan. Entonces es una comunidad de gente que se conoce. Okay. ¿No? Y en la medida que se conoce la gente, pues pueden organizarse, trabajar juntos y compartir memorias de ese lugar. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí, Pablo. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos ahí luego contigo para comentar este tema tan interesante ahí de antropología y urbana en la Ciudad de México, en particular esta unidad ahí en la unidad Santa Fe. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Tenemos aquí en el estudio a Pablo Landa, antropólogo. Te voy a preguntar, ¿dónde estudias ahí tu doctorado? Estoy estudiándolo todavía en Princeton. En Princeton. ¿Y qué se te hizo ir ahí a Princeton a estudiar el doctorado más que por otras partes ahí? También hay universidades que te proponen antropología aquí en México. Pues no, me fui a estudiar a Estados Unidos desde la carrera. Ajá. Entonces, pues ya me quedé allá. Pues es un poco accidental que haya yo estudiado antropología en Estados Unidos. Pero sí, llevo allá ya muchos años. ¿Y ves mucha diferencia en cuanto a, pues, a método de investigación por lo que se hace aquí en México? No, en realidad los métodos son muy similares y antropólogos de aquí van y vienen, ¿no? Yo vengo a congresos allá, antropólogos de allá vienen acá. Hay mucho diálogo y se leen las cosas que se publican en los dos lados. Quizás una diferencia fuerte es que en México la antropología es más cercana a la arqueología, porque así están formadas las instituciones. Y también hay un fuerte componente indigenista en la antropología mexicana, que en Estados Unidos es más diverso, ¿no? Porque es una antropología de todo el mundo. Ahora, regresamos a nuestro tema de esas unidades habitacionales. Este PANI que comentamos estuvo involucrado en varios proyectos relacionados a desarrollos urbanos, en particular en la misma Ciudad de México. Hay el caso muy interesante, pues, lo que es Tlatelolco. ¿Qué nos podías comentar al respecto y ver quizás las diferencias entre un proyecto como el desarrollo ahí de Tlatelolco y la unidad Santa Fe? ¿Cuáles ahí fueron las diferencias y por si sí hubo? Bueno, la escala es la diferencia principal. Ajá. Tlatelolco es gigantesco. Tlatelolco, si no me equivoco, tiene 15,000 departamentos. Ajá. Entonces, pues, es una ciudad completa. Una ciudad completa. En la ciudad. Y por la escala de la construcción, también implica que participaron distintas instituciones del gobierno en su construcción y no tiene quizás la coherencia de la Unidad Santa Fe, que era un proyecto muy deliberado del Instituto del Seguro Social. No tienen tanta diferencia de tiempo. La Unidad Santa Fe se inaugura en 1957, Tlatelolco es de 1964. Se me poco tiempo entre las dos, pero de toda forma con dos lógicas distintas de esta manera. No en todos son distintas, ¿no? También tenía un componente muy idealista Tlatelolco, que buscaba transformar todo el centro de la Ciudad de México y dar un aire de modernidad a una zona que en la época gente de gobierno, arquitectos lo veían como una zona muy decadente que había que salvar, ¿no? Sí. Se parece un poco a los procesos de renovación urbana que ocurren en Estados Unidos, porque implica destruir una parte de la ciudad ya existente para construir una ciudad nueva, que eso no ocurrió en el caso de Santa Fe. Y bueno, también este ideal que a fines de cuentas, pues de repente, pues desaparece ahí con los eventos del 68. La arquitectura siempre, sus significados tienen que ver con los eventos que ocurren ahí, ¿no? Sí. Y con la papel que tienen los edificios en ciertas ideas públicas. Tlatelolco está marcado por el 68, está marcado por el 1985, pero si vas a un nivel mucho más local y hablas con la gente, te vas a dar cuenta que están organizados y que hay un orgullo muy fuerte de vivir en Tlatelolco. Y hay una organización vecinal bastante notable. Me imagino que también tiene que ver esta organización quizás con el mismo sismo. Sí, algo tiene que ver y ocurre a distintas escalas, ¿no? Porque hay instituciones públicas y luego, por ejemplo, los de un edificio se organizan para causas comunes, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí está la propuesta que nos hace Pablo. Recordamos que Pablo pues estuvo ahí de curador de la exposición sobre Mario Pani que se presentó en el Marco. Siempre está disponible, de hecho, el catálogo de la exposición en el Museo Marco, ahí en la ciudad de Monterrey. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Pablo. Gracias por la invitación. Y pues nosotros vamos a seguir aquí en Raíces con lo que es nuestra agenda académica y cultural y regresamos después de este corte musical. De regreso en el estudio de Radio UDEM, vamos a tener como cada semana nuestra agenda antropológica para ustedes con eventos académicos, exposiciones. Recordamos que nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias de programa en la dirección raices.udem@gmail.com. Nos pueden también solicitar o dar like en la página Facebook Raices UDEM, directamente en Facebook, por supuesto. Entonces empezamos con las exposiciones que les comentamos desde ya varias semanas, porque se van a prorrogar hasta el día, pues hasta finales de septiembre. La primera siendo Semillas de Vida, la sexualidad en el Occidente, en el Museo del Templo Mayor, hasta el día 30 de septiembre. Luego tenemos la exposición de fósiles, que se llama La Vida en Piedra, en el Museo Fuerte San Diego, en Acapulco, Guerrero, hasta el 10 de octubre. Una exposición sobre mayas, el lenguaje de la belleza, que se encuentra en el Museo Carlos Pellicer de la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, pues son los últimos días, hasta el día 31 de agosto. Y también tenemos el Museo Maya de Cancún, la exposición El Hombre Temprano en el Centro de México, eso hasta el día 30 de octubre. Muchos eventos académicos, ahorita que ya todos los institutos de investigaciones han regresado a sus actividades respectivas. Empezamos con la ENA, que nos propone primero lo que es el Seminario Permanente de Historia y Antropología de las Religiones. Hay dos conferencias que se van a impartir el próximo 25 de agosto, de las 10 a las 14 horas, en la Sala Margarita Nolasco. Tenemos primero los Movimientos Alternativos y Teología de la Liberación con Laura Colín, y por otra parte tenemos Historia de Vida, Religión y Género con Ángel Cristian Luna Alfaro. Luego, siempre en la ENA, tenemos el Seminario Michel Foucault, Cuerpo, Subjetivación y la Etnicidad, en la misma Sala Margarita Nolasco de la ENA, cada martes. Entonces tenemos ahí la próxima sesión este martes a las 17 horas, empieza hasta las 20 horas. Recordamos que este evento se va a llevar a cabo hasta el día 10 de octubre. Por otra parte, tenemos el taller básico de dibujo, un enfoque antropológico, con Irma González Hernández en la Sala Eira Cárdenas, también en la ENA. El próximo martes, la próxima sesión será de las 13 a las 15 horas. Luego seguimos en la UNAM con una mesa redonda muy interesante que se va a dar sobre, en homenaje a Guy Trezerpeon, que era un americanista, un arqueólogo francés y que vivió una buena parte de su vida aquí en México. Esta mesa redonda, diálogo sobre Mesoamérica, homenaje a Guy Trezerpeon, va a estar moderada por Ana Carolina Ibarra, y pues vamos a tener ahí la participación del doctor Miguel León Portilla, el doctor Roberto Martínez y el doctor Guillem Olivier, también de la doctora Claude Trezerpeon, el Instituto de Investigaciones Históricas, el próximo 25 de agosto a las 11 de la mañana. Por otra parte, tenemos la conferencia Los metales en la época prehispánica, colección del Museo Popol Vuh, con Elisa Mencos, en el mismo Museo Popol Vuh en Guatemala, en la Antigua, el próximo 28 de agosto de las 18:30 horas a las más o menos 7:30. Y también tenemos otra conferencia, está en el Museo de Templo Mayor, que nos va a impartir el maestro Arturo Talavera Martínez, que se llama la conferencia 1511, dos naufragos españoles en Yucatán. Esto va a ser entonces el próximo sábado a las 19 horas. También tenemos lo que es el primer encuentro de arquitectura prehispánica y colonial en la Casa de la Cultura Colmán. También va a ser la última cita el 30 de agosto a partir de las 20:30 horas, para que lo puedan acudir allá en Tula, en el estado de Hidalgo, en este evento. Otro evento importante es el noveno coloquio de arqueología con el tema Patrimonio Arqueológico en Riesgo, que se va a proponer en el auditorio Eduardo Moctezuma del Museo de Templo Mayor, del 25 al 29 de agosto próximo, con horarios de las 10 hasta la 1:20 o 2:20 de la tarde, para que lo tomen bien en cuenta en sus traslados, que no tengan malas sorpresas. Y terminamos con un evento aquí en Monterrey, lo que es la ceremonia de apertura de la maestría en antropología social, y también el hecho que sea el nombramiento de la unidad Ciesas Noreste oficialmente en Monterrey, en la calle Morelos, el próximo 26 de agosto a las 11 de la mañana. Ahí van a haber dos conferencias que podrían pues escuchar. Entonces vale la pena que se acerquen ahí con gente del Ciesas Noreste, por favor. Tenemos una noticia también, lo que es la entrega de la medalla de la UNESCO al arqueólogo Ángel García Cook, investigador emérito de INAH por su trayectoria arqueológica y de investigación a lo largo de más de 50 años. Felicidades a él y a sus colaboradores para esta medalla. Recordamos también que la serie Artes que propone el Canal 11 TV México va a tener su próxima sesión, próximo programa el 27 de agosto a las 20 horas, con repetición el domingo próximo siguiente a las 17:30 horas. Bueno, pues aquí está nuestro programa para hoy. Agradecemos a Checo Becerra en cabina por con los controles, por supuesto. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces. We'll be right back.